nosotros lo regular es irregular. Oh, si siempre depende de cómo te levantes vas a tratarme. Oh, y sé que tú ya no te sientes de la misma manera en que lo hacías antes. Porque a veces tú me pides que me quedes hasta que amanece. Otra vez se llama y solo desaparece. Y yo que te vengo soñando hace meses. No me parece. A veces tú me pides que me quedes hasta que amanece. Otra vez se llama y solo desaparece. Te vengo soñando hace meses. No me parece. Cuando nos tomamos el fernet y te pongo a perder. De la calle yo me quiero perder. Que te pienso todos los días, bebé. Tú me borraste de tu reel. Como te borraba de mi ser. Nos comíamos, fumando, reíamos. Noche repetíamos, a nadie nos copiábamos. Toda la mochila nos perdíamos. No sé qué nos pasó si nos queríamos. Dime dónde, dime algún lugar. No sé si andas sola yo le pueda llegar. Cuando tenga frío y no esté al lado mío, sabes que en mi cama puedes aterrizar. Para nosotros era real, no solo chingar. Oh, y ahora con quien tú prendes, necesito que llames. Sigo en el mismo parque. Tú me pides que me quieres hasta que amanece. Otra vez se llama y solo desaparece. Y yo te vengo soñando hace meses. No me parece. A veces tú me pides que me quede hasta que amanece. Otra vez se llama y solo desaparece. Y yo que te vengo soñando hace meses. No me parece. Tú me imaginabas cuando por la noche no dormía. Siempre me convencía para hacer una escapada. Ahora estoy haciendo fila para atender esa llamada. Y antes estábamos en tu depa y no quería que yo me vaya. Antes de la una tú dabas la señal. Olvidar todo lo que me hace mal. Después portarnos mal. Ahora dime por qué no te puedo ver. Si antes nos besábamos hasta el amanecer. No me dejes solo, nena. Hoy en noche me congela. Dime dónde puedo encontrarte. A veces tú me pides que me quede hasta que amanece. Otra vez se llama y solo desaparece. Y yo te vengo soñando hace meses. No me parece. Y a veces tú me pides que me quede hasta que amanece. Otra vez se llama y solo desaparece. Y yo que te vengo soñando hace meses. Ya, esto está bueno. Agus Maidana, Remix.